hacer el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este aguante informativo de hoy, 4 de noviembre, día especial para mí hoy. Vamos a hacer este programa en vivo y en directo desde la radio Zumba La Turba, desde zumbalaturba.com.ar, ¿sí? La radio comunitaria de Córdoba Capital. Y estamos en vivo y en directo también para todo San Marcos Sierra a través de la Malos Hasta los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, la 102.5 de San Marcos. Estar leyendo algunas noticias y noticias locales, noticias nacionales, noticias internacionales que andan dando vuelta por aquí. Sí, les vamos a estar contando un poquito de todo. Thank you. Bueno, y vamos a estar leyendo noticias, le decíamos, de actualidad, sí, cosas que tienen que ver con lo que está pasando. Hay elecciones en Estados Unidos, está peliaguda la cosa ahí. Le vamos a contar a ver cómo está yendo la cosa ahí en Estados Unidos. Sí, y qué suerte nos corre el resto del mundo con esto, ¿no? Porque, bueno, es o seguir con lo que tenemos, ese señor Trump, o el otro señor Biden, que no sé qué tan malo, qué tan menos malo es que Trump. Vamos a ver, vamos a estar contándoles a ver qué pasa con eso. Pero también les vamos a estar contando sobre el fuego que está avanzando en el oeste de la provincia. Hay 40 evacuados en Musi, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito del tema del fuego, que nos está preocupando bastante, nos sigue preocupando. En Córdoba ya no dispondrá de dispositivos intermedios y los hoteles se prepararán para la temporada. Sí, también tiene que ver con la temporada que se viene con COVID-19 en el medio. Sí, la falda echó una empleada embarazada y la justicia ordenó su reincorporación. También vamos a contarte de qué se trata. Para la gente, para los cristianos que siguen y van a la iglesia en La Falda, si el padre Ramón fue trasladado a Córdoba y está grave. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las noticias. Sí, estábamos hablando de que el padre Ramón fue trasladado a Córdoba y está grave. Sí, el padre Ramón Sánchez Torres fue trasladado en las últimas horas al sanatorio Allende en la ciudad de Córdoba a raíz de una complicación en su estado de salud en pleno proceso de recuperación de COVID-19. El cura párroco de 85 años ya había sido internado en ese centro de salud, aunque luego fue derivado de regreso a su domicilio en La Falda para continuar allí con su aislamiento preventivo. Sin embargo, este miércoles sufrió una descompensación respiratoria importante producto de una neumopatía severa, por lo que ingresó nuevamente al sanatorio privado de la capital provincial. Si ha recibido los sacramentos, le encomendamos a la oración de todos, anunció el padre Gastón Gatino de Villa Giardino, quien junto a su par de Huerta Grande se encargarán de atender en la zona hasta que se normalice la situación. Si el padre Ramón tiene más de 50 años de servicio como sacerdote en la parroquia Santísimo Sacramento de La Falda. Una de las cosas que implementé fueron las misas en los barrios, porque yo descentralicé mucho la parroquia y ya tenemos 7 capillas. Fue una forma de llegar a la gente y estar cerca, señaló el sacerdote en una entrevista a Next TV en enero pasado. Bueno, Córdoba ya no dispondrá de dispositivos intermedios y los hoteles se preparan para la temporada. Esto también atento Casa Grande, porque tiene que ver con el sindicato de camioneros y ese dispositivo que se había montado en Casa Grande. Vamos a ver, luego de casi 4 meses de funcionamiento, el Centro de Operaciones de Emergencia Central dispuso que todos los hoteles que funcionaban como dispositivos intermedios en la provincia dejarán de alojar pacientes con COVID-19. Ya que la idea de aislar a los casos positivos en estos lugares perdió fuerza en la estrategia sanitaria ante el aumento de los contagios. Puntualmente, en el corredor centro del Valle de Punilla, el hotel del sindicato de camioneros ubicado en Casa Grande ya dejó de funcionar con ese fin desde el pasado 1 de noviembre y ya se prepara para recibir a sus afiliados en la temporada de verano. Yo no quiero ni por casualidad voy al hotel de camioneros. Lástima, ¿no? Lo mismo sucederá con el Hotel Panorama del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires, y que a principios de agosto reemplazó al Hotel Casa Serrana, ambos ubicados en Huerta Grande, luego de que unas 40 personas que habían sido alojadas en este último denunciaran públicamente las malas condiciones edilicias del lugar y fueran trasladados. Todos los dispositivos intermedios se van a ir cerrando, tanto los del ingreso a la provincia como los que teníamos acá en Punilla. La situación ha cambiado. Antes teníamos pocos casos y la idea era aislar a los positivos sacándolos de sus domicilios, pero en el aumento de los contagios optó por que las personas cumplan la cuarentena en sus viviendas. señaló el jefe de Defensa Civil del COE regional, Sebastián Flores. Respecto a la posibilidad de que las localidades permitan el ingreso de dueños de casas que residen en otra provincia, Flores confirmó que las autoridades locales se encuentran a la espera de la definición de los protocolos, aunque la fecha estimativa sería a partir del 15 de noviembre. Estimamos que a partir del 15 de noviembre los dueños de casas que residen en otras localidades van a poder ingresar. Todo va a depender de la situación epidemiológica de la primera quincena de noviembre, agregó Flores, quien confirmó que en el caso particular de La Falda se va a permitir el ingreso de los dueños de viviendas. Por último, en cuanto a los desafíos en los controles a turistas que ingresen a la ciudad en la próxima temporada, Flores precisó que se está trabajando sobre la posibilidad de un trámite vía web con el objetivo de que el ingreso sea lo más accesible posible para que el turista no pierda tiempo y a la vez el municipio obtenga la mayor cantidad de información posible que le permita actuar de manera rápida ante un eventual contagio. O sea, básicamente, vía libre se llama esto. Vía libre, y aparte de esto de que es como que ya no es negocio que estén los enfermos de COVID porque se viene la temporada, ¿no? Parece como que hay que llenarlo de otra gente. Es que el hotel de camionero tiene que trabajar con turistas. Entonces, bueno, o sea, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya fue, que vuelvan a las casas. Parece que no rinde tener enfermos de COVID en la... No era negocio. Bueno, era negocio hasta que... Mientras en invierno no había nadie, no llegaba gente porque estaba todo cerrado, y bueno, mantengamos un poco el negocio con enfermos y enfermas, pero ahora que se viene la temporada, saquémoslos de acá porque necesitamos hacer más dinero. Así que bueno, así se maneja nuestra salud. Así son las cosas en La Falda y alrededores, y en Valle de Punilla. Sí, La Falda echó a una empleada embarazada y la justicia ordenó su reincorporación. Sí, el Juzgado Civil Comercial Conciliación y Familia de Cosquín ordenó esta semana la inmediata reincorporación de una empleada de un kiosco de diarios y revistas de La Falda, quien había sido despedida a fines de agosto por su empleador 3 días antes de que naciera su bebé. El caso llegó a la justicia por impulso del Centro de Empleados de Comercio de Punilla Centro Norte, luego de la negativa de los empleadores a participar de una reunión entre las partes. Finalmente, el juez Carlos Machado falló a favor de la empleada, ordenando su reincorporación en un plazo de 3 días hábiles desde su notificación formal. Para nosotros es importante dar a conocer este caso para que la comunidad comprenda cómo está funcionando la legislación laboral en tiempos de coronavirus, donde además de proteger el empleo de los trabajadores y sus derechos, se acompaña a las empresas con el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el famoso ATP. Señaló en conferencia de prensa la abogada del SEC, Fernanda Reynoso, quien remarcó que la identidad de la joven y de la de su empleador serán mantenidas bajo reservas. Y la representante legal del gremio advirtió, además, la detección de un modus operandi de las empresas que ante el impedimento de despedir inventan causas o bien, como sucedió en este caso, las fabrican, ya que el empleador argumentó que cerraba el local comercial a pesar de contar con otros negocios en donde podía reubicar a la empleada. Con el consentimiento de la empleada avanzamos y le dijimos a la justicia que la persona fue despedida violando el DNU y presentamos las pruebas necesarias que la causa no estaba justificada. Con el agravante de que la mujer estaba embarazada y el juez nos dio la razón, indicó Reynoso en alusión al decreto que impide despidos hasta el 30 de noviembre. Además de su reincorporación, el magistrado ordenó el pago de todos los haberes adeudados y caídos, ya que, según pudo saber, la estafeta online, ¿sí? Portal de donde sacamos la nota, que la empleadora obligaba a la mujer a firmar el recibo de haberes completo cuando solo percibía el porcentaje que ingresaba a través del ATP al cual se encontraba adherido el empleador. Una estafa total, ¿no? Por su parte, la secretaria general del SEC, Rosario Cuello, resaltó la importancia del fallo y llamó a los empleados de la región a terminar con los mitos de una supuesta complicidad entre el gremio y las empresas a la hora de buscar soluciones en los conflictos laborales. Es un fallo muy importante, no solo por esta empleada, para esta empleada, sino para todos los trabajadores de la región. Queremos terminar con el mito de que los sindicatos arreglamos con las empresas y de que el empresario es tan poderoso que si te despide nunca más vas a conseguir trabajo. Nosotros siempre pensamos en el empleado y en todos sus derechos y en lo que corresponde. Nunca vamos a agredir a nadie. Acá nos conocemos todos. Hay buenos y malos empleadores, como así también empleados. Cerró Cuello. Bueno, y hablando de injusticias laborales, dice en Capilla del Monte, muchos conocemos a Esteban Verón, bombero voluntario de nuestro pueblo, se rompió el alma en los incendios, nos cuidó y más de una vez le salvó la vida a muchos en alguna desgracia. Se rompió la rodilla en los incendios, lo están por operar, la está pasando terriblemente mal y en plena carpeta médica lo echan de su trabajo. La municipalidad de Capilla del Monte no tiene corazón, no pueden hacerle esto. por favor que se comparta, que esto no quede impune, no podemos permitirlo. Así que hablando de dejando sin trabajo, la municipalidad de Capilla del Monte deja sin trabajo a este bombero en el momento en que se rompe una rodilla. Parece que los DNU, esos nacionales, de decretos no nacionales, están, no llegaron. Para mí que no salieron. Salieron, se quedaron en casa de gobierno, parece. Sí, hubo una parte que no llegó. Bueno, nos vamos a Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo va la elección Biden-Trump? Sí, Biden tiene 264 electores hasta ahora, parece que le ha sacado un buen trecho a Trump, que aparentemente está perdiendo, aunque se declaró ganador hace un rato, hace unas horas, y dijo, acusó que hay fraude, ¿sí? hubo fraude o que está habiendo fraude, ¿sí? 264 electores para Biden, 214 para Trump, ¿sí? No sabemos si Biden es mejor, creemos que no sabemos, realmente creemos que él es la misma porquería, pero bueno, entre, no sé, bueno, el refrán este de malo conocido, malo por conocer, sí, no sé si aplica, sabe. Pero bueno, países. Lo único que sabemos es que Trump era un desastre, y que creo que, no sé, el otro día leí una nota de Chomsky, por ejemplo, que nada, decía que, no sé, creo que en la historia de los Estados Unidos no ha habido alguien tan malo gobernando como Trump, o sea que Biden creo que algo mejorcito tiene que ser, cosa que aclaramos, por supuesto, que de ninguna manera nos apetece que ninguno de los dos, ¿no? Y le decía, ¿no? Joe Biden aseguró que será el presidente cuando termine el conteo de votos. El expresidente de Barack Obama remarcó que deben contabilizarse todos los votos de la elección. En plena conferencia, los medios confirmaron su triunfo en dos estados pendulares, Michigan y Wisconsin, lo que acerca a Biden a la cifra de 270 electores. Por su parte, el equipo de campaña de Donald Trump anunció que iniciará acciones legales en varias regiones del Midwest. No sabe qué hacer, es un manotazo de abogado, se llama eso. Actrices argentinas exigen que se trate el proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el año 2020. Ayer, desde el colectivo de actrices argentinas, se realizó una conferencia de prensa para exigir que se trate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el año en curso, dado que el próximo 20 de noviembre es la fecha límite para la presentación de proyectos en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. La lucha para que esta ley sea tratada y aprobada está más vigente que nunca al calor de la inmensa marea verde que ya se ha manifestado en las calles y no tiene vuelta atrás. Las mujeres y diversidades no seguimos muriendo. Es ahora, es urgente. Ayer, mediante una conferencia de prensa, el colectivo de actrices argentinas exigió que comience el debate para la aprobación del proyecto IBE en el Congreso Nacional. Estuvieron presentes Nancy Duplá, Dolores Fonsi, Malena Sánchez, Romina Ricci, Telma Fardín, Andrea Pietra, Anabel Cherubito, Laura Ascurra, entre otras actrices. Las muertes por abortos clandestinos no se detienen. Ni la pandemia ni la crisis son razones válidas para seguir postergando nuestro derecho a decidir. Nos prometieron reabrir el debate en el Congreso durante 2020. Hoy, 3 de noviembre, el tratamiento de la ley se sigue aplazando. Se siguen vulnerando los derechos humanos de más de la mitad de la población. El proyecto de campaña nacional presentado en 2019 todavía tiene pleno estado parlamentario. Como parte del movimiento de mujeres y diversidades, demandamos su urgente tratamiento y aprobación sin más dilaciones ni concesiones, manifestaron mediante un comunicado. Agregaron, las estadísticas son alarmantes. Según cifras brindadas por LATFEM, Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos en un año. El 16% está entre 10 y 19 años de edad. Estas cifras no contemplan a todas aquellas personas que no llegan a ninguna guardia, que no figuran en cifras ni en estadísticas, porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. Cada día, 7 niñas entran a una sala de partos en Argentina. A pesar de estar contempladas como sujetos de derecho a la interrupción legal del embarazo, estas sufren dilaciones por parte de las instituciones de salud estatal o privada, y al hacerlo, esas niñas son forzadas a parir. judicializadas, vulneradas en todos sus derechos, traumatizadas, no solo por los abusadores, sino por quienes deberían velar por su integridad. Se las expone mediáticamente y somete a riesgos obstétricos junto a las gravísimas consecuencias para su salud física y mental. Una tortura que está sostenida por instituciones clericales que ampara el Estado. A los sacerdotes se les permite el ingreso a quirófanos. Se modifican informes médicos para postergar el acceso al aborto en casos en el que está permitido. Se manipulan pacientes. No nos cansaremos de gritar, son niñas, no madres. Asimismo, el comunicado denuncia el rol activo de las iglesias. El Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación sexual integral y laica y a gozar de una salud reproductiva sin discriminación, así como el tipo de objeción de conciencia institucional vulneraría el acceso al aborto legal en forma libre, segura y gratuita. La lucha para que esta ley sea tratada y aprobada está más vigente que nunca al calor de la inmensa marea verde que ya se ha manifestado en las calles. Y no tiene vuelta atrás. Las mujeres y diversidades nos seguimos muriendo. Es hora, es urgente. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Que sea ley. Bueno, ¿cómo serán las clases en el 2021? Si Nicolás Trotta acordó criterios con los 24 ministros del país, se sugirió que se priorice el regreso a la presencialidad para los chicos que vayan a sala de 5 en combinación con modalidades virtuales. ¿Qué se dijo de la educación especial y de las escuelas técnicas? Si el ministro de Educación, Nicolás Trotta, presidió una reunión del Consejo Federal de Educación a través de una videoconferencia a las 24 jurisdicciones educativas del país, con la presencia de sus ministros acordaron los criterios organizativos del ciclo lectivo 2021, construyendo una mirada común y respetando la diversidad de realidades en un país federal. Se establecieron pautas comunes para el comienzo del ciclo lectivo en cada una de las jurisdicciones bajo las tres formas de escolarización: presencial, no presencial y combinada, según la realidad epidemiológica lo permita, estableciendo el Acuerdo Federal 374 que fija los criterios organizativos del ciclo lectivo 2021 y para asegurar los 180 días de clases obligatorios cuyo inicio y finalización será establecido por cada jurisdicción. Al respecto, Trotta manifestó: nos une el desafío de poder dar una respuesta mancomunada y transmitir certezas de cara a la sociedad y transitar un camino común que respete las diversas realidades de cada una de las jurisdicciones. En la Asamblea se aprobó el protocolo marco y los lineamientos federales para la reanudación de las clases presenciales. Y la educación inicial se establece un escalonamiento progresivo de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia. Se sugiere priorizar el regreso de la presencialidad de la sala de 5 años, combinándola con propuestas virtuales. Por su parte, para las salas de 3 y 4 años, se considerarán las posibilidades de regreso a la presencialidad en función de las condiciones que garanticen la reducción de riesgo de niñas, niños y adultos involucrados y el resguardo de las condiciones laborales de docentes y personal auxiliar. Se deberán planificar la asistencia alternada a las escuelas infantiles y jardines de infantes por grupos de niñas, niños, de manera de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en los protocolos de ocupación de estas instituciones, entrada y salida de las mismas y transporte de niñas y niños familiares, docentes y personal auxiliar del mismo modo. Sí, la educación especial, en tanto, el Consejo Federal de Educación aprobó el protocolo marco y los lineamientos federales para la educación especial, ratificando la prioridad en el retorno a las escuelas para los y las estudiantes con discapacidad, considerando las mayores dificultades en este contexto, en las escuelas de los distintos niveles educativos. La organización de los grupos en el interior del aula debe contemplar indistintamente a los estudiantes con y sin discapacidad que la integren. En tanto, En las escuelas de educación especial se recomienda dar prioridad a aquellas y a aquellos estudiantes que no han mantenido vinculación con las propuestas de enseñanza, así como a quienes asisten a los primeros y últimos años de enseñanza en los distintos niveles educativos. Sí, en cuanto a las escuelas técnicas, se resolvió la aprobación de los lineamientos para acreditación y evaluación de las enseñanzas técnicas en contexto de pandemia, incluyendo pautas de continuidad para estudiantes de último año de secundarios técnicos, junto con un anexo referido a las prácticas profesionalizantes que son obligatorias para la modalidad, ofreciendo una serie de recomendaciones y alternativas para completarlas. En referencia a las tecnicaturas, se presentaron los marcos de electromecánica naval, respondiendo a la solicitud de actualización del sector naval de las provincias de Santa Fe y Santa Cruz y de gestor energético de inmuebles, al que varias jurisdicciones aportaron especialistas de energías renovables. Así la educación, ¿eh? Opereta mediática y criminalización. Desmienten que brigadistas sean usurpadores de terrenos. Circuló por diversos medios hegemónicos de todo el país una noticia que sostenía que falsos brigadistas quisieran usurpar un campo en Córdoba. Pero ni eran falsos ni querían usurpar. Se trataba de integrantes de vecines autoconvocados en defensa del monte nativo que desde hace 3 meses trabajaban de manera desinteresada para sofocar las llamas que ya arrasaron con más de 315.000 hectáreas en la provincia. En los últimos días circuló por diversos medios hegemónicos cordobeses y nacionales una noticia que sostenía que falsos brigadistas quisieron usurpar un campo en las cercanías de la localidad de Dian Funes, en el norte de la provincia de Córdoba. La rebuscada y extraña teoría fue difundida con vigor por parte de los medios de comunicación que siguieron de cerca el desalojo de la toma de Guernica, el conflicto por las tierras de la familia Echevere y los reclamos de territorios de Villa Mascardi en un claro esfuerzo por regionalizar e instalar en Córdoba el miedo a las tomas de tierras. Pareciera que poco y nada importa chequear las noticias que sirven al mensaje que se quiere instalar, alerta y temor en la zona. En una semana asignada por las tomas ilegales, falsos brigadistas andan muy bien movilizados con una camioneta de último modelo, quisieron entrar por la fuerza, se pusieron violentos, escuchaban la frecuencia de las fuerzas de seguridad, desaparecieron cuando los dueños de campo llamaban a la policía. Pudimos evitar las tomas del campo. Estos son extractos de algunas de las notas que se publicaron en las últimas horas, intentando retratar la supuesta situación de amenaza latente en toma de tierras y, de paso, atacar la figura de las y los brigadistas que trabajan para sofocar incendios. El vocero de la denuncia fue el productor Gustavo Grión, titular del establecimiento rural Puesto del Carril, quien alertó primero a la Sociedad Rural de Jesús María y luego declaró ante los medios que falsos brigadistas pretendieron ingresar a su campo con la excusa de ofrecer ayuda para combatir un incendio en su lugar. Irónicamente y lamentablemente para los medios inoculadores de miedos, la excusa de ofrecer ayuda para combatir un incendio en el lugar que denunció Grión era ni más ni menos un ofrecimiento de ayuda para combatir el incendio del lugar en una provincia que tiene focos activos en Ischilín y en Salzacate y que en lo que va del año ya perdió 315.944 hectáreas de monte, triplicando el máximo histórico que se había registrado en la provincia según el informe del 3 del 11 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los que van al fuego. Quienes se presentaron en el campo de Gustavo Grión eran integrantes de vecines autoconvocados en defensa del Monte Nativo, una red de organizaciones de Punilla para Bachasca y Capital que desde que comenzaron los incendios en agosto empezaron a articular para colaborar con la tarea de apagar las llamas que arrasaban y aún lo hacen el Monte Nativo. Debido a la quema del Monte Nativo, en los lugares que habitamos decidimos organizarnos e ir a apagar el fuego. Primero fue lo que teníamos. Hoy, con mucho más conocimiento y equipos, después de 3 meses de trabajo, trabajamos con bomberos, guardaparques y paisanos. Aprendimos a hacer perímetro, a usar chicote, a buscar zonas seguras y a leer mapas y vientos. Conseguimos elementos de seguridad, ropa adecuada y mochilas de agua, gracias al aporte de donaciones de las comunidades y la sociedad que elige sostenernos. Hemos salvado casas, protegido el monte y cubierto zonas a donde los bomberos no llegaban. Expresaron en un comunicado los y las brigadistas que remarcan que tuvieron que salir a difundir un comunicado ante las versiones falaces que circulaban por los medios. Para despegar cualquier tipo de duda, los vecinos y los vecines autoconvocados en defensa del monte nativo difundieron cómo fue su itinerario por el cual finalmente llegaron a la estancia del Carril, luego de haber ayudado a sofocar un frente en San Pedro Norte. Bueno, y ahí van contando día a día, ¿sí? Martes, miércoles, jueves, viernes, paso a paso, qué es lo que fueron haciendo. Bueno, y la nota sigue, ¿sí? Es extensa y bueno, y está buena, está detallada, con fotografías y con días y horarios. Está interesante para seguir leyéndola a quienes les interese esto, ¿sí? En ANRED, Opereta Mediática y Criminalización, desmienten que brigadistas sean usurpadores de terrenos. Y bueno, y los que aportaron la nota fue La Tinta. Muy bien. Bueno, hoy es un día especial, es el cumpleaños de mi hermanita, la más chiquita, sí, la Agus, sí. Nada, le mando un abrazote grande. No voy a poder pasar hoy por su casa a saludarla y a darle el abrazo y el beso que se merece, pero la voy a abrazar con una canción que le voy a dedicar, que le voy a mandar, que se la vamos a poner al aire en este momento, de una banda que yo sé que le gusta. Así que vamos a escuchar un poco de música hoy en honor a mi hermanita, a la más chiquita, y a esos momentos que hemos vivido juntos, ¿sí? Nada, te quiero. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado, creo que me gusta así. Llueve y parece que nunca. llamas. Gritando con todas las ganas. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, todo es a pila. ¿Hasta las 20? El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Muy bien, estamos en el 3548-572403 y afuera llueve y parece que nunca va a parar, pero va a parar, decía la canción, y nosotros pensamos más o menos parecido, ¿sí? Tenemos un montón de cosas para decirles y contarles, pero tenemos muy poco tiempo. Sí, vamos con Maripi, ¿qué tiene? Les cuento que reclaman que el centro de salud modular se instale en la zona centro de Punilla. Intendentes, jefas y jefes comunales de Punilla reclaman formalmente en los próximos días a las autoridades nacionales y provinciales que el centro de salud modular que se instalará en la región para la temporada de verano sea montada en alguna de las localidades del centro del Valle y no en la ciudad de Villa Carlos Paz. Será a través de una nota que ya se encuentra en la firma de los 25 municipios que integran la comunidad y que en los próximos días será elevada a la Secretaría de Turismo de la Nación y de la provincia y también al Centro de Operaciones de Emergencias COE Regional. La propuesta es que este espacio para reforzar la atención sanitaria en medio de la pandemia del coronavirus sea instalado en la ciudad de Cosquín o en La Falda, dos puntos turísticos importantes del Valle. La nota está hecha y va a comenzar a firmarse en todos los municipios solicitando que se haga en el centro del departamento, tanto sea en La Falda o en Cosquín, en cualquiera de las dos localidades que son grandes, porque creemos que las personas en Capilla del Monte tienen todo el derecho a no tener que recorrer todo el departamento ante una necesidad, señaló a la estafeta online el presidente de la comunidad regional, Jorge Caserio. Esta unidad modular será una de las tres que se destinarán a la provincia de Córdoba para recibir al turismo y luego quedarán como capacidad instalada para la atención médica. Si bien aún no fue confirmado en qué ciudad de la región se instalará, los intendentes de Punilla buscan evitar que se elija Carlos Paz. Si bien Carlos Paz es la ciudad con mayor movimiento turístico del Valle, se encuentra muy alejada de las otras localidades de la región. Además, el emplazamiento de este centro de salud en la zona centro servirá para descomprimir los centros de salud locales y el Hospital Domingo Funes, donde se deriva la atención de las áreas de influencia. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y su par de Turismo y Deporte, Matías Lamens, anunciaron que serán total 18 los centros modulares sanitarios que se montarán en 10 provincias en los próximos meses, lo que implicará una inversión de 2.705,4 millones de pesos. Se irán instalando durante la temporada y en acuerdo previo para priorizar las fechas de mayor movimiento de turistas en cada ciudad, se indicó. Las nuevas unidades estarán ubicadas en Buenos Aires, en Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo del Tuyú, Necochea, Monte Hermoso. En Córdoba, en Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Valle de Punilla. En Entre Ríos, en Colón. En Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca. En Salta, en Cafayate. En Mendoza, en San Rafael y Tuyán. En Misiones, en Puerto Iguazú. En Chubut, en Puerto Madryn, en Río Negro, en Bariloche y Las Grutas. Y en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Muy bien. Ya funciona la RAC en La Falda, un espacio de prevención y asistencia para las adicciones. Sí, a casi dos meses de la firma del acuerdo entre el municipio y la provincia, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, inauguró oficialmente este martes en La Falda un centro de la red de asistencia de adicciones de Córdoba para la prevención y el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas. La oficina funcionará físicamente en el local 2 de Avenida España al 884 y será conducida por cuatro profesionales faldenses, la psicopedagoga Paola Torres, quien será su coordinadora, La operadora terapéutica en adicciones, Analía Castillo, y la licenciada, las licenciadas en psicología, Paola Maldonado y Romina Pedraza. A través de una conferencia virtual encabezada por el mandatario provincial e integrante de su gabinete, también se presentaron otros 15 centros de asistencia en otras localidades que se sumarán a los 101 con los que ya se cuenta la provincia. ¿Sí? Participaron de la presentación del intendente de La Falda, el secretario de Salud y el legislador provincial Miguel Maldonado. Así es, bueno, nada, declaraciones y un montón de autobombo por ahí dando vuelta. Y la gente sigue complicada con las drogas, ¿no? Impulsan una ley integral de menstruación sostenible. Un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado en el Congreso Nacional por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Sá y Lucas Godoy, es impulsado por la asesora de la Jefatura de Gabinete, Carmela Moró, que proponen se garantice la entrega gratuita por parte del sistema de salud, tanto público como privado, de los elementos necesarios para la gestión menstrual, con el objetivo de asegurar un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud de toda la población. Es una política sanitaria con una mirada feminista y ambiental, señaló a Página 12 Moró, quien diseñó el proyecto y acercó la propuesta al diputado. Según el informe realizado en 2019 por el colectivo de Economía Feminista en el marco de la campaña Menstruación, las personas que menstruan destinan el 10% de sus ingresos a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo. En este sentido, el proyecto de ley abarca dos pilares, la gestión menstrual y la salud menstrual integral. Cuando los ingresos no alcanzan o hay falta de información, muchas mujeres terminan utilizando elementos que pueden generar infecciones o problemas de salud, señaló Moró, y aclaró que los productos sustentables y ecológicos son además más económicos. Según la impulsora del proyecto, un ejemplo es la copa menstrual, que dura cerca de 5 años. El texto establece la entrega gratuita y obligatoria para quien lo requiera de toallas higiénicas reutilizables, copas menstruales, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente y todo aquel producto biodegradable o reutilizable destinado a la contención durante la menstruación. También incluye medicamentos analgésicos, por ejemplo, que se requerirán para atravesar el periodo menstrual sin padecimientos ni dolor. Siempre hubo un tabú hacia el tema en los contextos familiares y sociales, relató Moró, que sumó al proyecto un último artículo para incorporar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral contenidos referidos a la menstruación y al cuidado de la salud menstrual desde una perspectiva integral y de género, así como informaron sobre el uso de productos de gestión menstrual sostenible. Menstruar cuidando el ambiente. Tal como anticipa el nombre de la ley, el proyecto prevé no solo la asistencia económica para las personas menstruantes, sino también un enfoque sostenible de la gestión de la menstruación. Actualmente se estima que son alrededor de 3.380 millones la unidad de toallitas y tampones que se consumen en la Argentina, para las cuales se utiliza una materia prima a base de celulosa que proviene de plantaciones forestales. Pero además del daño que suponen hacia el medio ambiente, también pueden representar un peligro para la salud de quien las utiliza, según el informe del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental, EMISA, de la Universidad Nacional de La Plata. En ambos productos se detectaron concentraciones de glifosato, un químico del cual se ha comprobado su toxicidad y su derivado, conocido como AMPA. Si el Estado reemplaza masivamente los productos tóxicos por otros amigables, está haciendo un favor a la comunidad, apostando por un bienestar a futuro, sostuvo Moró y remarcó que es un cambio contundente sobre el impacto ambiental. Una de las consecuencias del mal uso del tampón es el síndrome del shock tóxico, causado por una bacteria para la cual la menstruación puede servir como medio de crecimiento. El proyecto, que no incluye los tampones y las toallitas descartables dentro de la lista de elementos de entrega gratuita, establece que el Ministerio Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el de Salud, deberán realizar evaluaciones técnicas para garantizar que los materiales utilizados en la producción de elementos de gestión menstrual cumplan estándares de protección ambiental. Si de pronto se aprueba un modelo de tampón construido con materia prima orgánica que no perjudica ni la salud ni el medio ambiente, el Ministerio de Salud va a poder incorporarlo a la lista de elementos, explicó la asesora y referente del partido político Igualar, y aclaró que por ahora el foco está puesto en garantizar que todas las personas que menstruan puedan acceder al mismo tipo de cuidados. Es una cuestión de justicia social y equidad. Así que bueno, parece que vamos a tener copitas, ojalá. Bueno, qué bueno, ¿no? Vamos a tener. Ojalá que se cumpla eso, ¿no? Porque hay muchas promesas, son promesas todavía, ¿no? Eso. Ojalá que se cumpla. Estamos esperando todavía que hagan algo por la ley de aborto y todavía no empezaron ni a mover un solo dedo. Y bueno, así que esperamos que primero salga eso, que hace muchísimo que lo estamos esperando, y que después también salgan cosas como estas que serían muy útiles. Muy bien. Bueno, te invitamos a que te adhieras a la campaña, sí, yo firmo por la apertura de los archivos, de todos los archivos, sí, estamos hablando de los archivos que tienen que ver con la dictadura militar, sí, los archivos gubernamentales, sí, donde estaría mucha información, habría mucha información acerca de montones de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial. Sí, te puedes sumar con tu firma si querés, si te interesa, en la página web del Encuentro Militante Cachito Fuchman, sí, que es www.encuentromilitantecachitofuchman.org. Sí, te repito, www.encuentromilitantecachitofuchman.org. Ahí te podés sumar, yo ya me estoy sumando. Para firmar, sí, con tu DNI nomás, podés firmar y tu nombre y apellido, y nada, sumar tu voz y hacerle saber al gobierno que queremos que se abran esos archivos para poder tener la verdad y poder saber y poder dirimir sobre tantas vidas que, nada, están ahí, desaparecidas, ¿no? Y que queremos saber qué pasó con ellas. Bueno, y se viene la Sputnik 5, Maripi, así que preparando los brazos, se viene la Sputnik 5 para diciembre. Qué intriga sí, esa vacuna. No sé qué intriga, es un pinchazo nada más, no hay mucha intriga ahí. Lo que viene después me intriga, no, bueno, después eso, el pinchazo. La Sputnik 5, una vacuna con bases científicas criticada por intereses políticos, ahora según Página 12, ¿no? Antes había dudas, ahora parece que está buena la vacuna, Especialistas en virología responden a las críticas sin fundamentos. Yo te invito a que te pongas a leer algunas notas sobre esto y que veas a ver qué te parece la Sputnik 5. También AstraZeneca dice que promete para la Argentina 1 millón de vacunas, ¿sí? Para la Argentina, para bueno, como atrás de esta este anuncio de Rusia con estas 25 millones de dosis supuestamente reservadas para la Argentina. Nadie quede quedar atrás de esta carrera, ¿sí? Parece que sería una maratón para ver quién vende más vacunas o quién consigue entregar más vacunas en el mundo. Terrible esto, realmente. Hugo Maradona dice, después de este susto, Diego aprenderá a cuidarse. Vamos a ver. El Diego. ¿Vos decís? Ay, ay, ay. El ex futbolista Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego, confesó este miércoles que esta vez sintió miedo por el estado de salud del astro y destacó que, después de este susto, aprenderá a cuidarse. En referencia a la intervención quirúrgica a la que debió ser sometido anoche a raíz de un hematoma subdural en la cabeza. Esta vez tuve miedo. Creo que todos en la familia tuvimos miedo de lo que pueda pasar a Diego. Pero cada uno vive la vida como puede. Por eso hay que pensar bien lo que se va a hacer de ahora en más. Y creo que después de este susto aprenderá a cuidarse, comentó Hugo Maradona en declaraciones efectuadas a Radio Mitre. El exfutbolista de 51 años y radicado en Nápoles formó uno de los seleccionados argentinos sub-20 y tras haber comenzado su carrera en Argentinos Juniors se retiró en 1999 con la camiseta de Brown de Arrecifes. A Diego hay que cuidarlo. Mi hermano tiene un carácter muy particular. No es fácil cambiar a Diego. Y ahora depende de él comenzar a cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre. Añadió Hugo Maradona, quien adelantó que planea viajar a Buenos Aires en las próximas horas para poder acompañar al ex capitán del seleccionado argentino. Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, fue operado anoche en la clínica Olivos por el neurocirujano Leopoldo Luque, su médico de cabecera, quien sostuvo que la intervención fue exitosa y su resultado tal como se lo esperaba. Así que bueno, ahora hay que solamente esperar ahí la recuperación, a ver qué pasa con el Diego. Rezamos, Nico, no, pues, esperamos que el Diego se recupere rápido. Sí, yo creo que sí, es como Charlie, viste, que siempre nos tiene ahí como, qué pasará, y después nada, zafan, son así como, no sé, algo, algún tratado raro deben tener por ahí. ¿Puede ser como yerba mala, así eso? Sí, no, no, no sé, no sé, ¿eh? No sé. No, no, porque no. El otro día lo criticabas como persona. No, al Diego, pero yo incluía a Charlie, ya a Charlie no lo incluían la yerba mala. Ah, bueno. El Diego, bueno, nada, tiene esas cosas que, nada, que si podemos separarle lo futbolístico con la persona, con lo golpeador, con no reconocer a los hijos, con un montón de cosas. No, pero los hijos los reconoció a todos. Ya. No, tiene una hija que no está reconocida. Hay una sola que, sí, pero que tiene anda un montón. Todavía pidiendo, y bueno, hey, papito, hay que hacerse cargo. Tiene un montón por algo será. A ver, más allá de que, bueno, de que es violento, golpeador y ese tipo de cosas, que bueno, pero estamos, si hablamos de lo futbolístico, obviamente nadie puede dejar de reconocer que es lo más grande del mundo. Son cosas aparte, digamos. Bueno, fenómeno. Entonces, quedamos así con el Diego, ¿sí? Miti miti. Bueno, no nos queda más tiempo, si nos estamos yendo prácticamente. En Cresta Roja, trabajadores despedidos convocan asamblea abierta a 2.000 familias afectadas por los despidos que nunca fueron reincorporados. Se realizará este lunes a las 12 del mediodía en la puerta de la planta 2, en la calle Estancia de los Remedios y Mateu. Esto es Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Para los que estén cerquitas se puedan acercar a colaborar, ayudar a adherir a este reclamo. Bueno, nos estamos yendo, no nos queda más tiempo, decíamos. ¿Tenés algo por ahí, no? Ah. No, como noticia nada. Bueno, muy bien, nos estamos yendo, les queríamos actualizar nomás. En Estados Unidos las elecciones todavía no están definidas, ¿sí? Parece que todo amenaza con que parece que gana Biden, parece que estaría ganando 264 electores contra 214 de Trump. Quedan algunos estados todavía que no están definidos, como Nevada, como Carolina del Norte, Georgia, ¿qué más? ¿Qué otro estado por ahí? Pensilvania, Alaska y Hawái todavía no están definidos y son los estados que van a determinar definiendo quién es. A ver si Biden logra los 270 que necesita. O sea, le faltan 6 estados para lograr llegar a los 270 que en teoría necesitaría para poder ganar. Pero de todas maneras parece que el Don Trump ya se declaró ganador. Dijo que era ganador él, que lo había votado mucha gente y que había habido fraude. Sí, así que, bueno, nada, todo amenaza como que, no sé si recuerdan, pero uno de los que ganó Bush ganó también de esta forma, o sea, ganó en un proceso judicial. O sea, había perdido en teoría, pero bueno, en un proceso judicial se dio vuelta la tortilla y sería terrible. Y bueno, podría pasar. Igual no sabemos qué es lo más terrible que puede pasarle o a nosotros, nuestra suerte con uno u otro presidente norteamericano. Sí, sabemos que todo, que nunca estuvimos bien con ninguno de lo que suceda allá arriba. Sabemos que cualquier cosa que suceda allá arriba sigue siendo la explotación para el latinoamericano. Pero este loco no sé. No, este es un mono con navaja, pero bueno. Creo que un mono con navaja sería más, más discreto, digamos, lo pensaría más. Ok, bueno, nos vamos entonces, ahora sí. Nos vamos. Nos vamos hasta mañana, sí, mañana jueves, tenemos Enredando las Mañanas aquí desde los estudios de Radio Roja, no te lo pierdas, sí, mañana a partir de las 10, el Enredando las Mañanas, aquí desde la base Córdoba. Sí, nos vemos, chau, hasta mañana. Hasta mañana. See you. El aguante informativo rojo. Eva no quiere ser parada, la paridora apagada. La violencia obstétrica se trata de un tipo de violencia bastante silenciada y naturalizada que muchísimas mujeres sufrimos tanto a nivel físico como psicológico por parte de los profesionales de la salud que deberían encargarse de protegernos a nosotras y a nuestros bebés en el momento del trabajo de parto, el parto y nacimiento. También tenemos derecho a ser bien tratadas y a recibir contención en casos de aborto. Si sufrís violencia obstétrica, hacé la denuncia al 0800-222-3444, línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Busca por internet el instructivo y carta de denuncia. Que no nos silencien. Dale, vamos. Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten... Vespertino. Thank you. souls who trespass against us, whether it be beast or man, will suffer the bite or be stung dead on sight by those who inhabit this land. For theirs is the power and this is their kingdom, as sure as the sun does burn. So enter this path, but heed these four words, you shall never return. Many poor souls who trespass against us, whether it be beast or man, will suffer the fright or be stung dead on sight by those who inhabit this land. For theirs is the power and this is their kingdom, as sure as the sun does burn.